Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora en la que nos escuches. Aquí comienza un nuevo programa del Hilo. Springsteen, año 1975. Ha llovido desde entonces. El tercer disco en la carrera del artista de New Jersey y el que lo puso pues en el centro del panorama musical con temas como este. Born to Run, nacidos para correr, aquella fuga permanente con aquellos coches trucados, la mitad de las veces con los que los jóvenes de Estados Unidos soñaban siempre con una vida mejor. Un panorama que en los primeros discos de Bruce Springsteen era permanente, aquel retrato de la clase obrera que le granjeó ser un artista reconocido no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y ser un auténtico icono de esa clase trabajadora americana que veía en él a, por fin, alguien que entendía y que hablaba su lenguaje. Luego, con el tiempo, le han acusado de cambiar. Lógicamente, los tiempos cambian y no puedes cantar con 50 años lo mismo que cantabas cuando tenías 20. Pero en aquel momento, Bruce Springsteen, en este Born to Run, pues tenía ganas de comerse el mundo, de salir de allí, de aquella tierra donde había nacido. Hoy el programa no va de coches, no va de New Jersey, no va de Bruce Springsteen. Hoy va de algo que es inherente al ser humano, que es huir, salir corriendo, por los motivos que sean, pero siempre tenemos una vía de escape localizada para cogerla si es necesario. Esperemos que esa vía de escape no la cojamos de aquí al final de este programa, cuando pasen 50 y pico minutos, que es lo que suele durar este hilo que escuchas en Radio Crash en directo los martes a las 10 de la noche, también en la redifusión que hay los sábados a las 12 del mediodía en Radio Pra en Nava. Nos puedes encontrar también en los mediodías de martes y viernes, y como no, en el podcast, en el banco de podcast, perdón, de Radio Crash en radiocrash.org. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará encantado en este tiempo de radio, hoy tratando de oír, pero sin movernos del sitio. All your life, all your past, when's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes, what was going around your head. She's a little runaway. Different light every night, guaranteed to blow your mind. I see you out on the streets, calling for a wild time. So you sit home alone, cause there's nothing left that you can do. There's only pictures hung in the shadows. En el primer tramo de la carrera de Bon Jovi se publicaba este Runaway. Bon Jovi y Bruce Springsteen, bueno, John Bon Jovi y Bruce Springsteen fueron vecinos en New Jersey durante muchísimo tiempo. De hecho, la anécdota de cuando John Bon Jovi se cortó el pelo viene de una barbacoa en casa de Bruce Springsteen, que fue un poco peor de lo que debería haber ido. Es una de esas amistades un poco extrañas, porque seguramente a John Bon Jovi le gustase mucho más estar cerca de Bruce Springsteen que al revés, pero el caso es que siempre han tenido una relación muy cordial y muy cercana, y no vamos aquí a pues emponzoñarla, porque es raro que dos estrellas de la música tengan un vínculo tan cercano. Por cierto, el nombre de Bon Jovi fue una especie de trampa que le hizo John Bon Jovi, Jonathan Bon Jovi, escrito a Richie Sambora. Fue una constante en toda su carrera. Algún día hablaremos de pues líos internos que hubo, pues un grupo que, pese a que es más cercano al fenómeno fan que al rock, pues se da para mucho y es una carrera muy, pero que muy estimable. Estamos en el hilo hablando de huir, huidas en coche como las de Bruce Springsteen, huidas de adolescentes que simplemente quieren mostrar que ya no son unas niñas, como este Runaway de Bon Jovi. Y vamos con más fugas en este programa de hoy, que va justamente sobre eso, sobre huir. Say it's true, there's nothing like me. Not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away with you. 'Cause I've fallen in love. algo que se repite mucho en el mundo de la música, el título Runaway. La verdad es que hemos tenido que dejar alguna fuera porque con bajo ese título había no menos de 10 canciones, sino el huir de una persona, de una relación, y no conseguir hacerlo nunca. De eso iba ese tema de The Corrs, la banda irlandesa. The Corrs, que yo creo que lo hemos dicho alguna vez, fue una banda que se creó pues un poco por azar, porque el único que era más o menos profesional de la música era Jim Corr, y pues durante la grabación de una banda sonora le dijeron que por qué no se traía a sus hermanas a tocar con él, pero bueno, por hacer una especie de jam session, y aquello pues funcionó y alguien vio negocio en aquello, de ahí salieron The Corrs, uno de esos grupos que cae bien a todo el mundo, aunque posiblemente no entrarán en el Olimpo de la música, a pesar de que, ya os digo, son en directo una de esas bandas que interesantes de ver. Estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org, en el banco de podcast, y en radiopra.com en Nava. Y hoy hablamos de huir, de escapar. Recuerda que tienes una cuenta de Instagram, el hilo-radio. Ahí tratamos de ir explicando lo que suena y subiendo los enlaces a los programas para que lo puedas tener a través de diferentes plataformas. Y hoy este programa está muy claro que va sobre escapar, sobre correr, huir, como lo quieras llamar. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free, so her mama got high. She belonged, but he failed entirely. Una canción que tenía todo para ser un éxito y en cambio no lo tuvo. Fue el segundo disco del Twisted Night Music Club, el disco que catapultó a la fama a Sheryl Crow y que le valió un puñado de premios Grammy. Tenía mucho autobiográfico esta canción, aquella chica que había nacido en noviembre, el día que Adolf Huxley había fallecido y que había estado toda su vida tratando de correr, de huir de pues una generación anterior a la suya que estaba anclada en el pasado, a pesar de que pues tenían ciertas reminiscencias hippies, pero no dejaba de ser una familia típica americana del medio oeste. Sheryl Crow, a raíz de este disco, tuvo una carrera pues larga, fructífera, no solo dentro de la música, muy a su pesar también fue protagonista de muchísimo tiempo, durante toda su carrera, evidentemente también, vamos a decirlo así, de las portadas de las revistas del corazón. Aunque aquí lo que nos interesa son sus canciones, sus temas musicales. Un artista que llegó relativamente tarde al estrellato, porque cuando grabó Twisted Night Music Club tenía 32 años. Sheryl Crow nacida en 1963. Y pues yo creo que no se ha hecho verdadera justicia a lo que ha grabado a lo largo de su carrera, pero aquí siempre nos quedamos con ella y con este disco que era una maravilla. Estás en El Hilo en Radio Crash. Hoy hablamos de huir. For you. veces hay que huir de uno mismo. Esto fue lo que pensó Gary Lightbody, el líder de Snow Patrol, cuando compuso Run después de caerse por unas escaleras en una noche de borrachera. Quiso sacar todo lo que tenía dentro, la frustración, la ira. De hecho, casi se carga la guitarra con la que compuso la canción, que hablaba pues de irse, de esos mundos a donde no puedes llegar, aunque lo intentes denodadamente, y de pues el problema que puedes tener si escoges un camino equivocado. Snow Patrol publicó este tema en su tercer disco del año 2003, Final Straw, y pues es de esas canciones que te dejan totalmente helado. Sigues en el hilo, y después de escuchar a los escoceses Snow Patrol, vamos a acercarnos un poco, porque hoy no hemos puesto hasta ahora nada de música en castellano, así que comenzamos, que también en este hilo que va sobre huidas, sobre fugas, sobre correr, tenemos unas cuantas. De carmín, Dorian y Santiago Motorizado, El Sur, una de esas canciones que invitan a escapar. Dorian, uno de esos grupos que de verdad tenemos devoción por ellos. Creo que he hecho de verdad dos veces seguidas en dos frases y posiblemente sin venir a cuento en ninguna de ellas, pero es lo que pasa a veces cuando estás intentando enlazar canciones sobre la marcha que igual no deberías haber hecho, pero es lo que tiene la radio y es lo que tiene la frescura de este medio. Futuros Imposibles fue la propuesta de Dorian del año 2024, con el que pues volvía a grandes actuaciones. Habían amagado con un disco concierto en el Liceo en el año 2023. Y bueno, pues se llevan un poco de lo que habían hecho durante la pandemia. Pues Justicia Universal, el disco justo previo a la pandemia, se había llevado muy alto en listas españolas y el siguiente, Ritual, pues tampoco llegó a calar. Y este Futuros Imposibles significó la vuelta de ese grupo que muchos esperan, el de los himnos para cantar en los festivales, pero es que, aunque parezca un poco a trampas, a veces la fórmula de Dorian funciona y no seremos nosotros los que pidamos que la cambien. Sigues en el hilo hablando de huir y con más música en español, con temas quizás no tan agradables como el que viene a continuación. pocas huidas hay tan urgentes como la de las personas que, estando a tu lado, tratan de hacer que tu vida sea más miserable. Y Amaral lo plasmó en esta canción, porque a fin de cuentas no hay peor cárcel que aquella en la que el carcelero es la persona que tienes a tu lado, con quien pensabas que podías compartir la vida. Y esta canción ha servido de inspiración a mucha gente que tenía que huir de sus vidas, y por eso lo tenemos en este programa de hoy, porque no todas las huidas son agradables, ni mucho menos, y hay algunas que son necesarias. Soy solo un hombre tranquilo que no quiere molestar, que nadie resulte herido por mis ganas de volar. Estoy de paso, te digo, me quedo un rato nada más. Tú no has preguntado nada, yo contesto sin parar. Solo intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Solo intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Abro la boca, mismo discurso, distinto altar. Sigo contando lo mismo, solo cambio de lugar. Soy solo un hombre, te digo, no tengo nada especial. Hablo conmigo mismo, tú no me pides la verdad. Solo intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Solo intento que nadie caiga enfermo. Solo me acerco si después me quieres lejos. Y yo corro, corro y corro, y mi sombra corre más. Y yo vuelo, vuelo y vuelo sin ir a ningún lugar. Y yo corro, corro y corro para no quererte mal. Y yo vuelo, vuelo y vuelo y solo quiero aterrizar. Y yo corro, corro y corro y mi sombra corre más. Y yo vuelo, vuelo y vuelo sin ir a ningún lugar. Y yo corro, corro y corro. Corro y corro, pero me quiero quedar. Y al quedarme ser más libre que corriendo sin parar. Y quedarme porque quiero, sin esfuerzo, sin pensar. Que no merezca la pena esta huida un día más. Mikel Izal, en la huida. La verdad es que ha cambiado un poco el registro desde que pues dejó de ser el frontman de Izal, de una banda llamada Izal, a ser él mismo en primera persona. Siempre me gustan los ritmos caribeños. Ha habido alguna canción tipo Copacabana con ritmos así más fuera de lo que es la esfera del indie, y aquí pues durante un tiempo, durante una parte de la canción, sí que se notaban esas influencias. Decir latino a mí me cuesta, pero bueno, vamos a dejarlo así. Estás en el hilo, estamos en la recta final de este programa que hemos dedicado a huir, a buscar una salida para esa situación que nos aprieta un poco. Y nos quedan dos canciones. La primera de ellas pues es producto de la magia de las series, porque llevaba en stand-by durante muchísimo tiempo hasta que alguien la agarró y dijo: esto quedaría muy bien en pantalla. Doesn't hurt me, yeah, yeah. Do you wanna feel how it feels? Up That Hill se lanzó en el año 1985. Fue gracias a Stranger Things cuando tuvo una segunda vida esta canción de Kate Bush. No decir Kate Bush, por Dios, que es unas pocas palabras en inglés que la uso pronuncia como tal. Y eso no es lo importante de esta canción precisamente, sino lo que insinúa. Bueno, el título completo es Running Up That Hill, A Deal with Devil, un pacto con el diablo. Y pues hablaba de eso, de escapar aquella cuesta arriba. Una canción, repito, que gracias a las plataformas ha vuelto a tener vida, ha salido de ese archivo donde dejamos los temas, los buenos temas que no, sin embargo, no forman parte de nuestra vida hasta que algo hace que lo formen, y fue esa banda sonora de Stranger Things. Estás en El Hilo, recibe los saludos de Nacho Ciudad, que pues después de estos 50 y pico minutos de radio se despide encantado hasta una próxima edición. Recuerda que tienes la cuenta de Instagram El Hilo guión bajo radio, y que nos puedes escuchar en directo en Radio Crash los martes, o si no, pues en Radio Pra en los mediodías, en Radio Crash otra vez los domingos a las 12, y pues siempre que quieras en radiocrash.org. Nos vamos con otra huida, una de esas colaboraciones raras, porque no se dio tampoco demasiado bombo y al final quedó como una anécdota este tema grabado por Elton John y Eric Clapton para la banda sonora de Arma Letal, Runaway Train, una de esas canciones que pasan totalmente desapercibidas si no hay nadie que tire por ellas, que fue exactamente lo que pasó o lo que no pasó. La semana que viene habrá otro hilo con otras historias, con un eje que las una a todas ellas, y estaremos aquí para hacer esa selección de canciones. Lo dicho, hasta la próxima semana. Adiós. Era of